Desde Brasil, en directo para nosotros, acaba de llegar al foro de los recursos humanos. Esto es todo un lujo. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Leila. Sí, estoy muy contenta. José María Gasalla ya estuvo con nosotros hace unos días, pero se presenta el miércoles un libro muy interesante en una escuela de negocios también muy interesantes, como es Confianza, la clave del éxito personal y empresarial, que usted junto a José María Gasalla han escrito juntos los dos. Sí, verdad. Cuéntenos qué es Confianza. ¿Qué es este libro? Confianza es la cosa que yo pienso que más está faltando hoy en el planeta Tierra. Y esa crisis tal vez sea una de las causas que nuestro libro está a punto, está en un momento muy especial. Porque ¿qué es confianza? Confianza es la posibilidad que tú crees en ti mismo, tú poner toda la confianza, toda la credibilidad, toda la fuerza en tú mismo. Y cuando tú consigues hacer eso con tú mismo, tú consigues hacer eso con el otro. La confianza empieza en la autoconfianza. Y cuando tú tienes confianza en ti mismo y en las otras personas, las cosas fluyen. Tú tienes más facilidad para la creatividad, para los riesgos. Y los riesgos es otra palabra muy interesante, porque el riesgo viene junto con crisis y viene junto con confianza. Cuando estamos en un momento que es un momento de cambio, un momento de repensar las cosas, un momento de enfrentar una nueva situación, una situación con una incertidumbre, ¿qué tú necesitas? De asumir riesgo. Y para asumir riesgo, las personas que tienen confianza en sí mismo y confianza en su equipo tienen más facilidad para esto, sin duda. Y confianza, la clave del éxito personal y empresarial, ese es el autor del libro, uno de los libros que más está circulando en escuelas de negocios y sobre todo en distintas publicaciones especializadas. Podrá encontrar, hoy queríamos que estuviera Leila con nosotros, hoy aquí en Madrid, mañana en La Coruña, pasado viene de Barcelona de presentar el libro. ¿Qué recepción, cómo está notando que se está recibiendo esta última publicación suya y de José María Gasalla, Confianza? Tú sabes que esta publicación tiene una cosa muy interesante, porque en nuestro lanzamiento nosotros hacemos una conferencia, una conferencia muy especial, que llamamos conferencia show. Es una conferencia muy provocativa, una conferencia para sacar a las personas de la zona de confort. ¿Cómo lo hace? Una conferencia para mostrar por las personas que no tenemos que tener miedo del ridículo. Y la confianza y la conferencia empieza así, empieza con la quebra de los paradigmas. Y eso es muy importante, romper los paradigmas, para que las personas se sientan un desconforto juntas. Porque mira qué cosa interesante, una crisis cuando tú pasas solo es simplemente una crisis. Pero una crisis cuando tú pasas juntos, cuando pasamos juntos una crisis, es para mí una posibilidad de cambio de una realidad. Entonces las crisis son buenas y cuando estamos juntos tenemos más fuerza para encontrar la salida y tener creatividad. Nuestras conferencias son conferencias muy provocativas y que muestran a las personas un poco del libro, pero mucho más, así que las personas puedan vivir un poquito de lo que es esta autoconfianza que nosotros hablamos tanto y que es la base de la confianza en las relaciones humanas. He estado en EDIP en alguna de esas conferencias. ¿Tú estuviste? Sí, claro. estuve. También bueno, Marisa Martín también del equipo del programa también estuvo y la verdad que con gran capacidad de comunicación por parte de nuestra invitada en el día de hoy. Pero creo que cuando no sé si te dicen las preguntas en estas presentaciones de confianza que está en el mercado, ya pueden adquirirlo todos ustedes. ¿Qué ocurre cuando no hay tiempo, cuando no hay ganas, cuando no se plantea uno tener confianza? Yo pienso que eso, cuando una persona se plantea no tener confianza, yo doy una sugerencia. Compre un cajón y se acoste en el cajón, porque estás muerto. No hay salida. Cuando no tiene confianza, no hay salida. Pero yo tengo que enseñar. Pero los hay así. Los hay así, hay personas así también. Hay personas así. Pero y la gestión de personas también. Sí. Me quedo cómodo en mi sitio y no hay... Pero yo quiero dar una otra idea para las personas. La idea es que tú tienes que tener relevancia, sentir importancia en lo que tú haces. Cuando tú sientes que es importante lo que tú haces, mira, cambia todo. Y eso no depende de la empresa, no depende del gobierno, no depende de nada. Depende de ti mismo. Tú saber a dónde tú estás y de dónde tú estás, si tú estás podiendo hacer el mejor de ti. Y no ahorrar, no, hacer el mejor de ti. Y yo voy a enseñar una sugerencia para las personas. Mira, que yo creo que en la vida tú tienes que tener por lo menos dos creencias muy importantes. Una é que a vida não tem ensaio, é um contínuo estreno. Meu querido, minha querida, por mais que tu penses que tu sabe tudo, que tu tem experiência, que tu estás em recursos humanos, que pessoas são pessoas, não, não é isso. A coisa é assim, a vida não tem ensaio, é um contínuo estreno, e todos os minutos são estreno, não é cada dia, a cada momento tu estás estrenando, porque tu não sabe que questiona, que pergunta vai ser o entrevistador para ti, e tu tem que estar lista para isso, não? A segunda coisa que eu creio é que nós não vinimos em el planeta Tierra para errar, para equivocarnos. Nós vinimos acá para ter isto, aprender. Então, se uma mulher que tem isto, que a vida tem estreno, e que a vida, eu realmente aprendo, ou tenho vida como que eu me vou acostar, né? Uma mulher feliz quando se vai acostar, tem que pôr uma roupa de poderosa, um camisão de Victoria's Secret, se preparar toda, e antes de ir à cama, tem que estar na parte do banho toda maravilhosa, né? E sabe que na parte do banho, na sala de banho, eu tenho um aparato de CD, que eu mandei gravar 50 mil pessoas aplaudindo. Que e eu me roi a aplauso da porta da sala de banho até minha cama, aplaudida, mira e feliz da vida. A de estar contentíssima. Claro que sí. Mira, uma mulher que se acosta assim, aplaudindo-se, mira como que eu me desperto. Sim. Uma mulher, quando se dorme aplaudida, se dorme feliz, eu tenho sonhos, me vêm ideias. Eu desperto por meio da noite para tomar notas de minhas ideias, né? Insights, como os autores, os compositores, os artistas, os idealistas, os empreendedores, porque a maioria das pessoas de recursos humanos, quando chegam à empresa, que fazem? Dizem assim, mira, que eu estou na noite sem dormir. A outra, como é envidiosa e não quer estar abaixo, diz, eu estou há 2 noites sem dormir. Então, vem o chefe e diz, eu estou a semana toda. Su dirección de correo, ¿cuál es? Porque luego me llaman a mí, pero los directores de recursos humanos para que la llamen y se lo pregunten. Una cuestión, Leila, con José María Gasalla, un mano a mano en este libro, un histórico, un hombre de recursos humanos en España. Bueno, ¿qué experiencia ha tenido con él en esta publicación? Mira, una experiencia muy fantástica. Primero porque es un libro muy interesante, escrito con una persona que es académica, un profesor como José María Gasalla, que tiene todo un histórico de un currículo fantástico. Y con una persona como yo, que en mi país me llaman de Viagra empresarial. Então isso é uma provocação, porque em meu país eu sou uma conferenciante motivacional e trabalho com comportamentos, atitudes, com câmbio de atitudes, com câmbio de comportamentos. E isso é uma provocação muito interessante, porque são duas pessoas muito distintas e que escreveram um livro que tem uma provocação muito grande, porque habla de la persona e habla de las empresas. E como que isto é uma coisa solo, não? É uma unidade fantástica. E quando entende essa unidade, tu consegues fazer o cambio de verdade e a realização de êxito de verdade. Confianza, la clave del éxito personal y empresarial, la publicación de José María Gasalla y Leila Navarro, que estamos presentando, aunque se va a hacer en ESADE pasado mañana, aquí como siempre, adelantándonos un poco en el foro de los recursos humanos. Maite Sáenz, directora del Observatorio de Recursos Humanos, muy buenas tardes, bienvenida, ¿cómo Hola, estás? Buenas tardes. Bueno, sé que estabas deseando preguntarle a... Hemos dado paso, adelante. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver, decías antes que la confianza tiene que partir de uno mismo. En el seno de las organizaciones me imagino que ellas mismas, los departamentos de recursos humanos, tienen que dar ese pequeño empujoncito para que cada uno sepamos, sobre todo en puestos de más baja cualificación o más bajo nivel jerárquico, cuál es su contribución a la empresa y vean ese granito de arena que aportan, ¿no? Verdade, sabe que é muito interessante, porque eu penso que em la família, como em la amistad, como em qualquer relação de pessoas, como é importante tu sentir que a outra pessoa confia em ti. Quando tu dizes para tu hijo que vai para a escola, que vai para uma prova, para um desporto, diz, mira querido, eu confio em ti, eu estou contigo, importante. Quando eu digo confio em ti, eu confio que tu vas a ser o melhor que tu pode ser em aquele momento com aquelas condições que tu vai ter. Isso é importante, porque isso dá para a pessoa um grau de autoconfiança. Como nós podemos desenvolver confiança em outro? É assim, confiando, porque a confiança tem uma reciprocidade. Se eu confio em ti, tu confia em mim. Mas se tu não confia em mim, o que eu posso fazer? Como estão as empresas espanholas em confiança? Mira, tú sabes que... Buena pregunta. Y yo puedo hacer una comparación con Brasil y con América Latina. Nosotros en América Latina, en Brasil, somos muy desconfiados de las personas. Pero nosotros confiamos mucho en el futuro. Y encuentro acá en España una cosa muy interesante, porque es al revés. Acá yo pienso que ustedes tienen más facilidad de confiar en las personas, pero ustedes tienen mucho miedo de confiar en el futuro. Entonces yo pienso que tenemos que juntar las cosas, ¿no? Bueno, pues ni mucho menos a ritmo de ritmo que nos trae al programa Leila Navarro. Le vamos a agradecer, se puede quedar con nosotros todo el tiempo sí, que sí, pero que ya quiera. Acabó. Bueno, esto es radio. No, ni aplauso ni nada. Bueno, vamos a aplaudir a Leila. Enhorabuena, o sea, por esa publicación, Confianza, la clave del éxito personal. No se lo pierdan, estaremos, si podemos, yo creo que sí, el miércoles en ESADE. Y suerte mañana en La Coruña. Gracias por esta publicación, Magasaya. Y bueno, no sé si quiere comentar algún otro aspecto, sobre todo. Gracias, enseguida, en primer plano, María Jesús Moreno, directora de Recursos Humanos de Accor Services, junto con Roberto Martínez, director de la empresa Familiarmente Responsable. Hablamos con ellos, con Yolanda Toral, directora de PISE en Madrid, con todos los invitados que se van a acercar a este foro de los recursos humanos. No se pierdan hoy, dentro de media hora aproximadamente, la sección que vamos a hablar pensando en la gestión de las administraciones públicas y pensando también en las personas. Nos acompañan expertos. Hoy a eso de las 5 menos 20, menos 25, abriremos esta nueva sección que podrán seguir todos los meses aquí.